Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires. Fluye. OXL. Oiga. A mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad. O demagogo, como Guevara o como Arafat. Porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio. Mientras vuelan barrios y predios desde una cabina por petróleo, minas o supuesta voluntad divina. Dios que no vio a Malvinas, Sirio, Palestina incluso. No es religión, es la CIA, el Mossad iluso. En este abuso entre capricho y rebeldía viola cualquiera nuestra quinceañera autonomía. Y es que del ojo de Horus al César sobre sus domus, del fórum del Congreso hasta un bostezo. Plena ONU es el panóptico, secuestrando mentes endebles. Ayer con un falcón verde, hoy con un canal y un server. Sé que te pierdes y aunque muchos no entienden antes que asumirme un resignado, soy todo un rebelde. 9:45 minutos, hoy a las 7 de la tarde, habla Alberto Fernández, va a anunciar la extensión y la nueva modalidad de esta cuarentena. Y le damos la bienvenida a Martín Rodríguez, periodista, escritor. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Bien, bien. Lo pueden seguir en Twitter, por ejemplo, @tintalimón. Quiero contar que Martín estuvo en el inicio de Radio Gráfica, lo que viene al brillo del aparecer La Patria, viernes 18 horas, ¿no, Martín? Sí, sí. En la conducción del gran Remo Gatti, claro, que era un compañerazo que tenía ese programa y que tenía, creo que el título más largo de la radiofonía argentina, pero era muy típico de él también, ¿no? Así es, bueno, un momento de la gráfica sí, inicial. Al inicio, qué sé yo, 2004, debe haber sido eso, hace ya casi 20 años, ¿no? Sí, pasó el tiempo. Sí, pasó el tiempo, pero fue una experiencia hermosa, ¿no? Y además toda la experiencia de la gráfica era siempre fue genial. Martín, ¿cómo estás analizando el escenario político argentino? Estamos en el marco de esta cuarentena, los debates de la pospandemia, ¿cómo la estás viendo? Bueno, un poco preocupado por la obviedad que nos preocupa a todos, ¿no? Nos preocupa la salud y nos preocupa el impacto económico. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas todo el tiempo a la vez y inseparables. Yo veo empiezo por la sociedad. Yo la gente, digamos, uno no tiene, en general, en la industria del humo, todas esas consultoras, todos los números, el apoyo a esto, aquello, uno lo mira de reojo, con sospecha, pero entre el promedio, entre lo que uno lee y lo que uno vive, está en la calle, se mueve, a pesar de, bueno, qué sé yo, que estamos en este aislamiento, pero por razones laborales uno se mueve o habla con gente, qué sé yo, yo veo que hay un acompañamiento y un entendimiento, es decir, la cuarentena fue un pacto sencillo entre el Estado y la sociedad, que la sociedad aceptó, lo aceptó, digan lo que digan, lo aceptó. La cuarentena es administrada, la cuarentena hoy es una foto más compleja que hace dos meses atrás, porque hay provincias que ya están con actividad económica, en fin, porque el avance del virus se pudo o se puede provisoriamente mapear, entonces se sabe dónde están los focos, ya no solo en la franja etaria, sino geográficos, digamos. Lamentablemente golpean mucho en sectores vulnerables. Entonces la veo bien, la cuarentena. Veo que ese pacto se cumplió. Creo que fue muy sencillo y que las figuras máximas de autoridad política elegida democráticamente lo plantearon de cara a la sociedad. Así, lo que quería Alberto Fernández y de ahí para abajo, gobernadores, etcétera, era digamos, no tener que correr al virus de atrás, ¿no? Sí, y estábamos viendo todo lo que pasaba en otros países, que eran situaciones muy desgraciadas. Después, obviamente, hay un lobby anticuarentena porque la política, porque, digamos, el COVID no mató la política, ¿no? Y la política continúa, hay un juego opositor que podría ser legítimo, pero hay un juego, también hay un plus perverso en ese juego opositor, que es que no tiene un plan B. ¿Cuál es la variante que pide? Si hay una campaña como de bombardeo tóxico sobre el acuerdo de la cuarentena, yo que es constante y es del cual son portavoces quienes eran críticos al comienzo de esto porque supuestamente la lentitud del Ministerio de Salud para calibrar la dimensión del COVID y porque no se anticipaban las cuarentenas, ¿no? Entonces uno ve y escucha y lee que quienes eran portadores de esa crítica ahora son portadores de, es como si la cuarentena fuese la culpable de su propio éxito. Claro. Porque lo que permitió fue esto que se dijo. Uh-huh. Es decir, en un país agrietado como es la Argentina, donde nadie le cree a nadie, ¿no? Que parece que es una especie de gran, por lo menos en la política, ¿no? Hay una parte que parece que están todos jugando al truco y todos mentirosos. Me parece que la cuarentena ocurrió como un pacto abierto y transparente de entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y que era sobre estas cosas tan sencillas como aplanar la curva, asegurar que no circule velozmente, preparar el sistema sanitario para la recepción de digamos, de contagiados, en fin, ¿no? Lo que se dijo. Uh-huh. Ahora, Martín, se viene un debate profundo y lo está planteando el presidente. Por ejemplo, el otro día lo entrevistábamos a Emilio Pérsico, que es a la vez dirigente político y secretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo. Él decía que Alberto le había planteado a los movimientos populares que había una hoja blanca para escribir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay muchas cuestiones para refundar. Y aparecen algunas voces, por ejemplo, la diputada Fernanda Vallejos dice, ¿por qué no hacemos lo que pasa en Alemania, donde el Estado le pone plata a las empresas, pero toma acciones? ¿Cómo pasó en la época de Cristina con Amado Boudou, que rajamos a las AFJP y nos quedamos con acciones en el Fondo de Garantía? Uh-huh. Ayer hubo una reunión muy importante, una reunión donde el presidente de la Nación recibió, yo diría, los principales apellidos de la industria argentina, Pagani, Pérez Compán, Bulgaroni, entre otros. ¿Qué representa esa reunión en este contexto? En este contexto donde también el impuesto a la riqueza es como que viene en carreta, ¿no? Como que lo estamos esperando hace un mes y medio y que es un aporte extraordinario, ni es una reforma impositiva global. ¿Cómo ves eso, ese gesto y esa reunión? Yo creo que a la Argentina se le sumaron y se le superponen demasiadas cosas a la vez. Es decir, primero, está bien lo que vos decís, lo de, el ejemplo de Fernanda Vallejo y como ella decía, en Alemania, porque el mundo está discutiendo quién financia la crisis. Claro. O sea, no lo está discutiendo la Argentina. Viste que en la Argentina tenemos la sobre todo por derecha, la incurren siempre en la idea de que somos excepcionales, de que no hacemos como el mundo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, el latiguillo es que tenemos demasiada cuarentena y el mundo tuvo menos cuarentena. Y yo digo, bueno, tuvimos cuarentena que evitó muertes, ¿no? No, es como siempre están viendo lo que no somos como el mundo. Esto es el latiguillo histórico de la derecha argentina, del liberalismo argentino. Pero a la Argentina se le superpone todo. O sea, tenemos la negociación monumental con los acreedores y en materia de deuda. Tenemos el debate este que estábamos diciendo de la financiación de la crisis, una crisis que era de arrastre. En Argentina no es como en Estados Unidos, que tuvo un impacto atroz en su economía, pero la economía volaba, ¿no? O sea, por lo menos había una tasa de desocupación bajísima como hace décadas, ¿no? Si tenía, crecía. Después vemos la calidad del empleo y todo lo que quieras, pero hay países que los golpeó mientras los países funcionaban bien. La Argentina venía de una recesión larga y esto le agudizó los problemas. Entonces, me da la sensación de que es difícil, en la cabeza de Alberto, estoy tratando de ubicarme en el centro del dispositivo, como dicen los guardianes, ¿qué puede hacer Alberto desde ahí? Y es difícil buscar un solo camino de salida o bajo una sola hipótesis, sobre todo cuando tenés que resolver cosas tan contradictorias, ¿no? Evidentemente, vamos a un mundo y vamos a un país que en la pospandemia va a tener que discutir cosas fundamentales, ¿no? Y seguramente en su estructura impositiva y todo esto me parece bien. Es decir, apoyo plenamente una mayor presión fiscal sobre las riquezas, pero la sensación que tengo es que políticamente hoy no hay un solo tema sobre el que vertebrar. Uno podría pensar también, si no hay una racionalidad que implicaría que a lo mejor mostrarle tanto los dientes a ciertos sectores de la economía en medio de la miciadura puede ser, y en medio de una negociación con acreedores externos puede ser un poco inoportuno, o podría ser algo que debería manejarse con más tiempo, con más prudencia, no sé. Imagino que sobre esto prima una racionalidad que tiene que ir discriminando tema por tema cuando tenés tantos temas a la vez. Es decir, la Argentina estaba en crisis. Febrero, enero, febrero, marzo, estábamos, digamos, el Estado estaba lanzando una tarjeta alimentaria. No estaba haciendo una, ¿no?, lanzando una línea de crédito hipotecario, ¿no?, para clases medias. Estaba lanzando una tarjeta alimentaria. Y a esto se le agrega el efecto de la cuarentena, ¿no?, el efecto de la pandemia. Uh-huh. A eso, a ese estado de cosas, ¿no? Entonces lo veo difícil. Apoyo todas las políticas que sean distributivas. Comprendo que en el corazón del Estado argentino hay una racionalidad que irá viendo y que no puede salir corriendo tras una sola hipótesis, ¿no? Bien, bien. Hay un artículo tuyo en La Política Online que se titula Lugares Comunes y donde vos haces un repaso que me parece muy interesante de lo que fue Alfonsín, lo que fue Menem, lo que de alguna manera es la postdictadura, donde hay un antiestado, ¿no? O sea, se va desestructurando ese Estado y vos planteás que a partir de Duhalde, después con Kirchner, se vuelve a fortalecer. Bueno, justamente hoy lo que está en discusión es ese Estado, esa administración pública, sea reforma tributaria, bueno, se habla de la reforma judicial, recién charlábamos con Gregorio Dalbón y nos acercaba algunos adelantos. Ahora, me parece que es eso, ¿no? Porque es un Estado que tenemos una ley de entidades financieras que viene de la dictadura, es decir, que es un Estado que está actuando en el marco de una crisis que se agudiza a nivel mundial, pero que quizá no logra responder, por ejemplo, que fue lo del IFE, ¿no? Que Alberto dice, nos sorprendió la cantidad de gente que se inscribió al IFE. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Eso no se sabía? Entonces, no se sabía. Y no se sabía en serio, digo, que si no hay cine, no lo sabía nadie, no es que no lo sabía Alberto, no lo sabía el Instituto Patria, no lo sabía el macrismo, es decir, no se conoce tanto, es decir, hay una parte de la sociedad que vive en la informalidad, que no es solo la economía popular del más pobre que inventa su trabajo. También es decir, todos participamos según el concepto de la economía popular de invención del trabajo. ¿Cuántos estamos, y me incluyo reconociéndome en la capas medias, no, pero cuántos estamos en esa economía popular? ¿Sí? Uh-huh. Sí, no se sabe. Sí, la Argentina hace muchos años que tiene un tercio, o bueno, un poco más de la población asalariada, bajo convenio o en cierta formalidad, y otro tercio afuera de eso, por ejemplo. Y evidentemente, es decir, las empresas estaban, cuando uno dice las empresas están al día, giran la rueda todos los meses, trabajan para cubrir las empresas, pero no estoy diciendo, digo, empresas chiquitas, pymes, todo eso, es decir, no sé, las miles de parrillas que están que uno las ve en avenidas, en el Gran Buenos Aires, los pequeños negocios, todo eso, y sí, vive al día, y se cae, si se frena la rueda, se cae uh-huh. todo. Bueno, hay una pregunta ahí sobre los bancos, ¿no? Ayer nos decía un economista, los bancos no están prestando la plata. Digo, algún conflicto tiene que agarrar, Alberto, en el momento de gran respaldo popular. Yo sé que está lo de la deuda, pero creo que hay una expectativa también en que se avance sobre cierta matriz distributiva que permita, bueno, oxigenar, ¿no?, al que está más castigado. Sí, todo eso me parece bien. Digamos, no, esto, la pandemia son como años perros, ¿viste? O sea, van 5 o 6 meses de gobierno y pareciera que van, sí, años. Años, ¿no? Y cuando uno recuerda y dice, no, mirá con Néstor, a los 6 meses había dado vuelta al país, bueno, está bien, tasas chinas, un país que ya estaba defolteado, es decir, que solo tenía que reconstruirlo, un crack que ya había ocurrido, ¿no? En ese traspaso entre Rodríguez y Duhalde, habían hecho el crimen, entre comillas, ¿no? Es decir, la salida de la convertibilidad, que se llevó puesto Remel y Nicop, pero que los argentinos, quieran o no, le debemos esa salida, ¿no? Que era como la tenaza que tenía la economía argentina, no tenía política monetaria, porque teníamos el 1-1. Es decir, hay una parte de esa construcción primera de Néstor Kirchner donde lo peor ya había ocurrido y ya lo habían hecho otros, incluso otros a los que Kirchner se cargó, como observó. En términos políticos, en un sentido se lo cargó a Duhalde, ¿no? Después esto es difícil ahora, es decir, ¿dónde están las tasas? ¿Cuál es el punto de apoyo? Es decir, ¿te queda la emisión? Porque el dinero se cobra, se pide prestado o se emite, ¿no? Es decir, veo difícil, es decir, sí, insisto, el sentido de mayor política distributiva, las decisiones que se puedan tomar, todas son bienvenidas. Entiendo que estamos en un estado de excepción, no por citar a Agamben, pero en una situación de tal excepcionalidad que implica e involucra resolver demasiadas cosas a la vez. Y yo no sé si se puede hoy solamente orientar la política. Digo, lo pasó cuando salió a cruzar el presidente a Paolo Roca, este chingo, nombre y apellido, en una actitud así, digamos, de autoridad política, dijo, son unos miserables. Pero después cuando le preguntaron a Alberto Fernández sobre eso, le preguntó el periodista Reinaldo Siete Case, Alberto Fernández dijo, sí, no me desdigo de eso, pero es lo único que tengo para decir. Si Alberto no está en su coeficiente político, no está la idea de construir ahora una 125 para la salida de esto. Creo que es un político de otras características. No lo sé, tal vez no le sirva a la sociedad, no lo sabemos, pero yo creo que su popularidad está construida con un rompecabezas más complejo que una pura demanda distributiva, ¿no? O que una automática demanda distributiva. Creo que es muchas cosas a la vez. También creo que su estilo político, negociador, conversacional, también es parte de lo que construye su apoyo. Bien. Martín, te agradecemos la charla y nos reencontramos en cualquier momento. Bárbaro, un abrazo inmenso. Abrazo, ¿eh? Martín Rodríguez, periodista, escritor, Manu Rivas. Compañero, ya hacemos sonar el último tema porque estamos pisando las 10 de la mañana, terminamos punto de partida por el día de hoy, pero no quiero dejar de saludar a Marlene.